Se conmemora el Día de la Trata de Personas y, bueno, hay algunas noticias empezaron a circular justamente a partir de esta conmemoración. Por ejemplo, que más de 2.400 víctimas de la trata fueron rescatadas en el país desde que en el año 2008 se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Y muchas, este año fue un año en el que la trata de personas tuvo una importancia y una permanencia dentro de las políticas públicas y dentro también de los medios de comunicación. Es por eso que nosotros estamos en contacto con la psicóloga Zaida Gatti, que es además supervisora general de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, quien creo estamos en condiciones ya de saludar. Zaida, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Teníamos una duda de arranque. En primer lugar, sí, teníamos una duda y queríamos saber por qué hoy se conmemora el Día Internacional contra la Trata, porque teníamos dos versiones y queríamos, bueno, que vos nos digas cuál es la adecuada. No sé cuáles son las versiones que tienen, pero me parece... A ver, decime. No, una de ellas, de lo que pudimos encontrar, tiene que ver con la determinación de esta fecha en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico en Bangladesh en enero del 99. Y la otra que hemos encontrado en la web dice que es el Día de la Trata, el 23 de septiembre, por la sanción en Argentina en 1913 de la Ley Palacios. Bueno, en realidad las dos cuestiones que mencionás son verdaderas, o sea, las dos situaciones existieron. La diferencia radica en que en la Conferencia de Bangladesh se determina que el 23 de septiembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata, pero para nosotros, desde Argentina, nosotros tenemos que conmemorar el 23 de septiembre porque fue en el año 1913 cuando tuvimos la primera ley contra la trata de blancas. En ese momento era contra la trata de blancas y la rufianería. Fue una ley de vanguardia en Latinoamérica, la primera ley que combatía este delito. No estuvo mencionado en la conferencia porque había representación argentina y esto se mencionó. Internacionalmente no es que se reconoce por este día, aunque hubiese sido importante que se reconozca, teniendo en cuenta que era la única ley, el único país que tenía esta ley contra la trata. Pero son dos hechos diferentes, digamos, pero para nosotros es importante remarcar nuestro avance, independientemente de la conmemoración o de la puesta en vigencia del 23 de diciembre como Día Internacional en el año 1999, teniendo en cuenta esta ley de 1913. Bien. No, tenemos algunos años de diferencia y lamentablemente falta de continuidad en las políticas públicas hizo que hoy por hoy estemos como si recién comenzáramos a luchar contra este delito cuando podríamos haber empezado mucho antes. ¿Es así? ¿Es algo que a veces se mejora, pero también a veces se retrocede con el tema de la trata de blanca? Porque, bueno, o sea, nosotros nacimos en un mundo en el cual pensamos que ya no había más esclavitud y pensamos que ya muchas atrocidades que ocurrían en el pasado las habíamos dejado de lado, pero bueno, lentamente nos fuimos enterando que no, la esclavitud existe, no será oficial en los países, ¿no? Nadie lo tiene dentro de su Carta Magna, pero existen muchos trabajos muy similares a lo que es la esclavitud. Y con respecto a la trata de personas también, ¿no? Da la sensación de que es algo que el mundo ya tendría que haber dejado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nos vamos enterando de que siempre se descubren en nuevas organizaciones y eso me da que pensar, digamos, es que a veces se avanza, a veces se retrocede, es que son pocos los avances, ¿cómo lo ves? En realidad se retrocede cuando no hay continuidad. Es un retroceso. Ahora podemos decir que hay una continuidad desde el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, cuando se comenzó a trabajar en la capacitación de las fuerzas de seguridad, cuando se empezó a hablar de la temática de trata, incluso cuando se comenzó a redactar los primeros proyectos de ley para presentar en el Congreso. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner continuó con esta misma política. Esta oficina de rescate se crea en el año 2008 simplemente porque en el año 2008 se pudo sancionar la ley, pero ya veníamos trabajando con anterioridad para combatir el delito. Si este gobierno no hubiese tenido continuidad con el anterior, nosotros en este momento no tendríamos... ¿Y por qué pasa eso? Porque hay momentos en que los temas se convierten en temas de agenda de Estado y en políticas públicas. En este gobierno, el tema de combate hacia la trata de personas es una política pública. Por eso. ¿Pero por qué no puede venir otro que lo continúe, por lo menos, o que no...? Mi humilde opinión personal está relacionada con las grandes ganancias que genera el negocio de la trata de personas. Tengamos en cuenta que una persona que está siendo esclavizada es una persona que está siendo vendida, que está siendo objeto para utilizar. O sea, una persona en situación de esclavitud es un objeto para otro. Claro, claro. Es un insumo, ganancias. ¿No? Es digamos, o sea, porque hay una diferencia... cuesta, pero bueno, hay una diferencia entre determinada prostitución, en la cual hay hasta un pacto, un arreglo, ¿no? A algo que la persona es un insumo, en el cual a lo mejor lo único que logra es la alimentación y la vivienda y nada más, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, desde el punto de vista económico, hay que tener voluntad política y hay que tener coraje para poder seguir adelante con esto, porque los intereses que se vienen en contra son muchos. Cuando se comenzaron a hacer los allanamientos a principios del 2011, los allanamientos en las zonas rurales, realmente ahí se visualizó para gran parte de la sociedad qué es lo que pasaba adentro de los campos. Esto sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2008 había habido una división en la sociedad respecto de quién defendía el campo, estaba en contra del gobierno, y quién defendía el gobierno estaba en contra del campo. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se vio de qué manera esas personas estaban siendo esclavizadas, porque realmente no hay otra palabra que quepa allí, sino más que la de esclavitud, ahí mucha gente se preguntó, ¿qué dije yo en el año 2008 cuando dije que estaba defendiendo el campo? Sí, hubo que verlo, digamos, ¿no? Sí. Además me da la sensación de que también se le sacó esa cosa de natural que tenía lo del trabajo rural, ¿no? La explotación del trabajo rural. Además de que antes del año que mencionás, antes de este año, el año anterior, digo, no conocíamos mucho de lo que pasaba en el campo, de lo que se sabía, de cómo vivían los empleados golondrinas, los peones golondrinas, eso se naturalizaba también, ¿no? Parecía que tenía que ser así, o parecía que uno no podía darle otra vuelta a eso y definitivamente entender que estaban siendo explotados y esclavizados. Sí, exactamente, y utilizaste la palabra correcta con la que se llamaban a estas víctimas, empleados golondrina. Yo a principio de año, cuando trabajé todos estos casos y estuve adentro del campo, o sea, nadie me cuenta ni lo que esas víctimas padecían allí, porque nosotras mismas hemos padecido no tener un lugar donde ir al baño, y perdón que lo diga con esta claridad, pero es eso. Bajo 43 grados de temperatura no tenían dónde guardar la comida, y sin embargo, luego de eso tuve oportunidad de hablar con personas académicas, personas sumamente respetadas en el ámbito académico, pero que nunca habían pisado el terreno, ¿no? Como yo suelo decir, meter los pies en el barro y considerar que esto es una cuestión cultural. Que bueno, que determinadas personas en determinada época del año deben viajar para poder llevarse algún dinero a su casa. Y sabemos que ese dinero no solo que no existe, les prometen una suma y después se llevan 20 veces menos de lo que le prometieron, o sea, llevan prácticamente nada, y esto siempre y cuando los acompañe el tiempo para que las cosechas sean buenas, porque si las cosechas no son buenas, estos trabajadores que han sido contratados para estar 20 días terminan estando 4 meses para llevarse exactamente la misma cantidad de dinero, que vuelvo a decir, es ínfima, no les alcanza para lo que necesitan en sus lugares de origen. Esto estaba naturalizado, al igual que la prostitución. Esto también estaba naturalizado. Hoy por hoy la gente ha tomado un nivel de conciencia importante respecto de qué pasa adentro de un prostíbulo. El prostíbulo que está instalado en cada uno de los barrios de la República Argentina, porque a pesar de estar prohibidos por ley, sabemos que siguen existiendo miles y miles de prostíbulos, y la gente pasa y muchas veces se quejaban. Yo he tenido denuncias hace años trabajando en otras temáticas, pero siempre asociados a la violencia de género, gente que te dice, me molesta porque al lado gritan, pero gritan no pidiendo auxilio, la música fuerte, esto era lo que a la gente le molestaba. Hoy por hoy, que la gente se entera que existe la trata de personas, que hay mujeres en situación de esclavitud, esto cambia el panorama, y las denuncias que se presentan son denuncias donde nunca falta la palabra trata de personas. Claro, Zaida, vos estás también en la oficina de acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata. Contanos, porque así como decíamos que la sociedad lo naturaliza, estas mismas personas a veces naturalizan su destino, ¿no? Su asiago destino. ¿Cómo quedan ellas? ¿Cómo, por la experiencia que a vos te tocó vivir? En realidad las víctimas se pueden recuperar. Yo considero que toda víctima con un buen acompañamiento psicológico es recuperable. También es importante destacar que las víctimas necesitan volver a sus lugares de origen con alguna propuesta de trabajo que les permita subsistir, que les permita poder darle de comer a sus hijos, que les permita poder tener un acceso a la educación, acceso a la salud, que en general son todos los derechos que estas víctimas les han sido quitados, arrancados. Esto lleva un tiempo largo de proceso, pero una vez que se logra hacerle entender a una víctima que es una víctima, hacerle entender que tiene derechos y que el Estado tiene obligaciones. Cuando una chica es rescatada de un prostíbulo, no es una prostituta, es una mujer que ha sido engañada, esto se le explica, es restituirle los derechos vulnerados y a la vez comprometer al Estado, y nosotros somos el Estado, cuando nos presentamos de esta manera, somos el Estado que está allí presente para que esta persona no vuelva a sufrir situaciones similares. Y el Estado tiene que estar en su conjunto. La oficina de rescate tiene una tarea particular, que es el rescate y el acompañamiento de las víctimas hasta que declaran en sede judicial, pero también es el Ministerio de Desarrollo Social quien luego brinda una asistencia, el Ministerio de Trabajo a partir de los planes nuevos que hay, el Ministerio del Interior brindándole la documentación que necesitan. O sea, todos los organismos estatales deben comprometerse de manera conjunta, y de hecho cada vez más trabajamos en forma interministerial para poder brindarle una asistencia realmente integral a las víctimas. Zaida, con respecto a los medios de comunicación, quería saber cuál era tu opinión, porque con el caso Candela, por ejemplo, se puso en cuestionamiento el tratamiento que los medios le dan a determinados temas, como en este caso podría haber sido, y en principio se especuló, un caso de trata. Digo, ¿colabora que los medios difundan, colaboran, por ejemplo, las imágenes de los chiquitos que desaparecen? ¿Cómo debería tratarse en los medios? Es una respuesta bastante difícil, porque lo que yo considero es que primero hay que hacer una evaluación de cada caso en particular. Cada caso es muy diferente del siguiente, y los medios a veces se apuran en dar una información que en general suele ser perjudicial para la víctima. Difundir una fotografía en forma inmediata y difundir todos los datos de la familia en forma inmediata, esto lo único que hace es poner en mayor riesgo a la víctima. Sí, lo que hay que hacer en una primera instancia es hacer la denuncia. Cuando los medios de comunicación toman contacto con una situación probable de trata, es importante que antes de difundir nada se dirijan al juzgado o a la fuerza de seguridad o a algún ministerio que esté trabajando con esto para saber qué es lo que se puede difundir. En general lo que se focaliza es en la familia de la víctima, en la probable víctima, en cómo era su vida y en mostrar los datos, ¿no? O sea, se apuestan en la puerta de los domicilios, y esto realmente perjudica, porque están mostrando todo el entorno de la víctima, que lo único que hace es facilitarle a quien está del otro lado, a quienes están ocupando el lugar de explotadores, secuestradores, tratantes o como los queramos llamar, les están dando todas las herramientas para facilitarle su trabajo delictual. Bien, Zaida, para ir terminando, lamentablemente no tenemos más tiempo, nos hemos pasado unos minutos del final de este programa, pero queríamos, la verdad, tener esta charla con vos, y antes de despedirte, queremos saber cómo se puede denunciar, a dónde puede comunicarse la gente que tenga alguna duda sobre posible trata de personas, tanto en lo sexual como en lo laboral. Digo, ¿cómo puede hacer la gente? La oficina de rescate tiene dos números de teléfono fijos donde se reciben denuncias, que es el 011-5300-4014 y el 011-5300-4042. Estos números funcionan durante las 24 horas, los 365 días del año. En breve, y no puedo decirlo hoy todavía porque falta la última partecita de la prueba, pero en unos días, aproximadamente en 72 horas, vamos a tener implementada una línea de teléfono de 3 dígitos, nacional y gratuita, para que desde cualquier punto del país cualquier persona pueda llamar a la oficina de rescate durante las 24 horas sin tener que llamar un teléfono de línea, que implica gasto y a la vez un número fácil de recordar. Como estamos en la última etapa de prueba, si lo difundo hoy llama a alguien por teléfono y todavía no está sonando, pero los otros dos sí, los otros dos números funcionan hace 3 años y es una de las vías donde se reciben enorme cantidad de denuncias. Bueno, muchísimas gracias, Aida. No, gracias a ustedes, Chao. Chao, hasta la próxima. Hablábamos con la psicóloga Aida Gatti, que es la supervisora general de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en el día de hoy, en donde se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas. Muy bien, 10 minutos pasaron de las 9 de la mañana y nos tenemos que ir. Sí, todo concluye al fin.